Esto, por si usted no lo sabe. Hoy, en el aeropuerto. Los datos curiosos que hay que saber antes de volar. Año a año, sabemos, cada vez son más las personas que viajan depositando su confianza y su vida en las aerolíneas comerciales existentes. Ya sea si es un trayecto local o uno intercontinental. Hay una serie de datos que la mayor parte de los viajeros desconoce y que podrían ser de alguna utilidad para su próximo viaje. Aquí presentamos algunas curiosidades. Por ejemplo, el avión se mueve entre 885 y 930 kilómetros por hora. A lo máximo que usted puede ir en un auto es a 120. Durante el despegue, los aviones alcanzan una velocidad entre 260 y 280 kilómetros por hora, mientras que al aterrizaje tocan la pista a un máximo de 260 kilómetros por hora, dependiendo del largo de la pista y de la fuerza del viento. Las posibilidades de verse involucrado en un accidente aéreo son, créanlo, casi nulas. Las posibilidades de verse involucrado en un accidente aéreo son casi nulas. La aviofobia es el miedo a volar y mucha gente sufre de esta condición que también afecta a sus familias, ya que impide que puedan viajar juntos a grandes distancias. Ahora bien, la posibilidad de que una persona se vea envuelta en un accidente aéreo es prácticamente inexistente, ya que de acuerdo al sitio de la Public Broadcasting Service estadounidense, solo una en 11 millones de personas se verá involucrada en una colisión mientras vuela. Fíjese, solo una persona en 11 millones se vería en esa situación. Si se compara eso con que una de 5.000 personas que se ve envuelta en un accidente de autos, demuestra que un avión es uno de los lugares más seguros para movilizarse. Fíjese, es imposible abrir una puerta durante el vuelo. No importa lo que digan las películas, es imposible que se abra una puerta durante el vuelo. Así que relájese, pues quien trate de hacer algo estúpido no tendrá ningún resultado. Una vez que el avión despega, la cabina se presuriza, o sea, se crea una mayor presión del aire dentro del avión que afuera. Además, las puertas están diseñadas para no abrirse. Aunque varios hombres fuertes traten de moverla con sus dispositivos de seguridad y la presión en la cabina, es imposible hacerlo. Otra curiosidad. Hay una línea aérea que redujo los costos de la comida quitando una aceituna por ensalada. En la década de 1960, el presidente de esa línea aérea llegó a un acuerdo con las empresas de suministro de comida para eliminar una aceituna de cada una de las ensaladas que se servían en los vuelos de la aerolínea, lo cual sirvió para ahorrar $40,000 al año. Dicen que la comida tiene un sabor distinto en un avión. Antes de que se emprenda el vuelo, la atmósfera dentro de la cabina suele secar las narices de los pasajeros y a medida que se eleva, el cambio de presión adormece cerca de un tercio de las papilas gustativas que todos los seres humanos y otros animales llevamos en la lengua. Es por esto mismo que mucha gente consume Bloody Mary, pues el jugo de tomates es menos ácido en el aire. De la misma forma, muchas aerolíneas agregan grandes cantidades de sal a sus comidas, lo cual, hasta donde yo sé, no es muy prudente. Derramar mercurio podría arruinar su viaje. ¿Qué significa esto? Los aviones son básicamente grandes estructuras de aluminio y, de acuerdo a la química básica, el mercurio altera la estructura molecular del aluminio, o sea, lo cambia, lo modifica. Al momento de entrar en contacto, el mercurio hace que el aluminio se separe de su estructura principal, o sea, se disuelva. Es por esto que durante la Segunda Guerra Mundial se rumoreó que algunos gobiernos intentaron usar mercurio, o sea, bomba de mercurio, para sabotear los aviones de sus enemigos. El aeropuerto con mayor tráfico está en Atlanta. La principal ciudad del estado de Georgia, en Estados Unidos, es hogar del aeropuerto más transitado del mundo. De acuerdo con cifras oficiales, 95.5 millones de personas hacen uso del aeropuerto Hartsfield-Jackson, mientras que 930 mil vuelos despegan y aterrizan cada año de sus pistas. No obstante, el nuevo aeropuerto de Dubái, con una inversión de 32 mil millones de dólares, espera recibir a 160 millones de pasajeros en un futuro cercano. Datos curiosos que a lo mejor era necesario saber antes de volar. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.